En el alma le dices que me odia y tú me amas, aunque solo si es pa' sexo me llamas. Porque sigues con él, hoy yo quiero verte, baby. No esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé. Si estás conmigo es más rico que con él. Dime por qué sigues con él, porque sigues con él. Hoy yo quiero verte, baby. No esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé. Si estás conmigo es más rico que con él. Dime por qué sigues con él, baby. Dime por qué, porque sigues con él. Entonces si me llamas pa' buscarte cuando él tiene 3-11, la casa que me dio Ñejo en Ponce, se me trepa encima y me hace todos los movimientos de Beyoncé. Baby, yo tengo toda la retro 11, tú sabes mi palabreo. Él te canta las canciones de Luis Fonse. Si lo pillo se va a quedar en la monza. Y las cadenas que se pone sin el baño de oro son de bronce. Mi pollito lo que usa tiene que ser OG. Loca con él a comer sushi en Agoji. Tiene el pelo rojo, fuma y le combinan con los ojos. Tiene que botar el panty si la mojo. Porque sigues con él, hoy yo quiero verte, baby. No esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé. Si estar conmigo es más rico que con él. Dime por qué sigues con él, porque sigues con él. Hoy yo quiero verte, baby. No esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé. Si estar conmigo es más rico que con él. Dime por qué sigues con él, porque sigues con él. Considero una diosa, tenía las tetas hechas, ahora las tiene rehechas. Pero insegura, ahora está satisfecha. Porque sigues con él, hoy yo quiero verte, baby. No esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé. Si estás conmigo es más rico que con él. Dime por qué sigues con él, porque sigues con él. Hoy yo quiero verte, baby. No esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé. Si estás conmigo es más rico que con él. Dime por qué sigues con él, porque sigues.